Sí, finalmente es un hecho. Oficialmente ya lo estaríamos anunciando mañana en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno a las 6:30 de la tarde. La verdad que fue una decisión tomada después de muchos momentos de reflexión, pero el acompañamiento, como vos dijiste, del peronismo de la ciudad de La Barría y de parte de la provincia, y además, por supuesto, de la corriente Güemes, que lidera el doctor Luciano Di César, por supuesto, me empujaron aún más a tomar esta decisión. Y me imagino cuántas cosas en la cabeza dando vuelta, ¿no? Ay, por supuesto, sí. Es un desafío enorme, pero uno lo toma con muchas ganas de trabajar, de poder gestionar, de poder estar cerca de la gente, así que esto lo estamos haciendo con mucho cariño y además empezando ya a intercambiar opiniones con toda la gente que también viene a preguntar y a estimularnos y a darnos fuerza. Bien, Adriana, y bueno, contame un poquito qué pensaría con Miguel Santillán en este caso. Bueno, la verdad que lo hemos hablado mucho con Miguel. Miguel tuvo una actitud, digamos, de, por decirlo de alguna manera, de renunciamiento. Él consideró fuertemente y cree en esto de la renovación en la política, y por lo tanto él mismo, conversando y teniendo largas charlas, decide ofrecerme e invitarme para que yo fuera la candidata en Olavarría. Bueno, y estamos en el mismo equipo, con el equipo de Miguel y toda la sección, nosotros trabajamos prácticamente de memoria, por así decirlo. Uh-huh. Adriana, ¿y este lanzamiento será mañana entonces? En Mariano Moreno me decías, ¿estarán qué, afiliados, directivos, bueno, otras autoridades? Mañana, por supuesto, nosotros estamos invitando a todas aquellas personas, ciudadanos que quieran escuchar y conocer nuestra propuesta, ¿verdad? Y después van a estar autoridades tanto provinciales como nacionales del peronismo y de la corriente Güemes acompañándonos. Por parte de la corriente Güemes van a estar el doctor Luis Calderaro y es muy probable que tengamos la presencia de Gabriel Mariotto, que es un compañerazo y un militante, así que nosotros felices de poder contar con la presencia de él. Y después autoridades de provincia, el compañero Walter Abarca y los intendentes municipales de nuestra sección. ¿A quién te gustaría tener en primera fila, Adriana? Y por supuesto que vamos a tener en primera fila a nuestros compañeros, a los que apoyan la gestión. Y bueno, ni hablar, yo supongo que me lo preguntás por esto. Nosotros tenemos una compañía fundamental y querida y que yo necesito permanentemente el respaldo de ellos, que son los queridos jubilados, obviamente. Seguro que sí. ¿Y qué es cierto de esa versión que da cuenta que Miguel Santillán estaría con alguna diputación, algún cargo de diputado? No, de eso yo la verdad no te puedo decir nada porque, esas son cuestiones que se irán desandando después y viendo con el resto de la sección electoral, que son los que definen estos lugares. Uh-huh. Nosotros en este caso, la candidatura, por supuesto, la hacemos firmemente convencidos de acompañar a nuestra presidenta Cristina. Nosotros somos parte de la gestión de Cristina, así que acompañamos fuertemente su candidatura. Uh-huh. Bueno, desde hace muchísimos años estás en cargos dirigenciales, en cargos gerenciales, así que sabes lo que significa llevar grupos de trabajo en marcha y, bueno, experiencia te sobra para esto, ¿no? Sí, por supuesto. La gestión es, es una parte del trabajo muy importante, el gerenciamiento, pero fundamentalmente nosotros trabajamos pensando en el resultado de esa gestión. Es decir, para nosotros gestionar bien y exitosamente es resolverle los problemas a la gente. Ajá. Más allá de tener, digamos, ordenada una circunstancia contable o de que cierran los números. Para nosotros gestionar exitosamente es resolverle finalmente las necesidades y acercarnos a la gente. Así que con ese concepto de máxima nosotros vamos a estar trabajando para esta gestión. Bueno, con todo el apoyo de la agrupación Güemes, sin lugar a dudas, lo mejor para vos, Adriana, para todo el equipo que trabajan, y bueno, viene muy bien esta llamada para distenderte ya un poquito, sacarte un poco más de responsabilidad, ¿no? Porque comenzar a contarlos de a poco es menos pesado que comenzar de golpe descargar con esto, aunque había alguna versión por allí, pero queríamos tener la confirmación aquí al aire. Muchas gracias, Luis, te digo que tenés la primicia, sos el primero en el cual salgo finalmente a confirmar esta noticia. Así que muchas gracias a vos y a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Lo mejor, ¿eh? Lo mejor para ustedes. Gracias. Ahí estábamos con la doctora Adriana Capuano.